agradecemos muchísimo el llamado ahora en el aire de Monseñor Jorge Rubén Lugones, que es nuestro obispo, obispo de Lomas de Zamora. Muy buenos días, Monseñor. Día. ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Acá estamos celebrando el programa número 100 de la Hora de la Verdad y bueno, recordando también todos aquellos momentos y agradecemos también mucho esas entrevistas que pudimos hacer acá en el estudio. Bueno, felicitaciones por esta perseverancia de ustedes, porque no es fácil llegar al número 100 de un programa, y realmente siempre la constancia es lo que nos ayuda a marcar este deseo de la tenacidad por el Evangelio, ¿no? Tenemos un bloque en el programa que es Iglesia Local y bueno, intentamos ir ofreciendo pues esas noticias de la diócesis que tan importante es que lleguen a todas las personas, y prácticamente estos casi 2 años de programa pues también ha ido en paralelo, y hemos vivido su nombramiento como obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, y ha ido, como digo, casi en paralelo. Y la pregunta muy brevemente que le queríamos hacer, no queremos robarle mucho tiempo, es bueno, el balance que puede hacer de este tiempo y las perspectivas que tenemos como Iglesia Diocesana. Bueno, la verdad que siempre es esperanzador, porque también tenemos un caudal de adolescentes y jóvenes muy importante en la diócesis, que también tenemos que intentar llegar a ellos. Tenemos jóvenes muy valiosos trabajando ya en nuestras pastorales. Ahora sí, el desafío es poder llegar a otros adolescentes y jóvenes que no están en nuestras comunidades y que también necesitan de esta cercanía, y nosotros de la cercanía de ellos. Es lo que hoy llamamos una pastoral del intercambio, ¿no? Que toda persona nos enriquece y también nosotros podemos enriquecerlo. Entonces nos parece muy valioso esto que decimos los obispos en la carta de la misión continental, de que sea una misión vincular y de intercambio. Si los agentes de pastoral tenemos que ser estos agentes que puedan intercambiar con otros y también enriquecerse con los demás. Pues muchísimas gracias, Monseñor, por este llamado, que para nosotros es un estímulo muy fuerte y bueno, para poder seguir adelante otros 100 programas más o todo lo que Dios quiera. Y aquí tiene siempre su espacio para comunicar, y bueno, cada miércoles también tenemos ese bloque Iglesia Local en el que vamos dando e informando, ¿no?, de la vida de la Iglesia Diocesana. Muchísimas gracias. Bueno, Monseñor, gracias a todos ustedes, a todos los que están escuchando la radio. Mi bendición para todos ustedes, para los radioescuchas, y bueno, con esta alegría de compartir este programa número 100, que la Virgen de Itatí los siga amparando con su manto. Muchas gracias. Hasta luego.